que es loco. Agárrese los pantalones. Toma, toma perreo, toma, toma perreo, toma. Ellos lo saben que no están a este nivel.